aquí para cantar y llorar. Y si alguien falta, oremos por él. Abierto el corazón, tan abierto como un portón, dejemos entrar al buen pastor. Cristalino.